sexo, sacrificio humano, sangre, práctica de magia, sacrilegio de la divinidad creadora, herejías de dogmas, fundamentos, deleites satánicos, sacrificio de niños secuestrados, beber sangre humana, gran clima, secta infernal de personas degeneradas, deleites demoníacos, secuestro y perversión de sacrificio de la mujer. Miles de desaparecidas víctimas de la oscuridad.